Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, estas son las noticias, ¿eh? A esta hora, sí. Aquí en este domingo, ya 13 de mayo, ¿eh? Como siempre le digo, Romina, se terminó el año, ¿eh? Ya está, 13 de mayo, ayer estábamos brindando. Yo no sé, no entiendo más nada. Bueno, pero nos queda un par de meses todavía. No, ya está, ya mañana, no sé, mañana es diciembre ya, ¿no? Bueno. Pero ahora tenemos las noticias. Ahora noticias, ¿eh? Proponen el cobro por segundo de las llamadas de celulares. El diputado Bernardo Biella dijo que en breve se pondría en marcha un plan para que las compañías abandonen el actual sistema de cobro por minuto. Está bueno, porque si hablas un minuto 10, te facturan 2 minutos, ¿no? Claro, es así, sí. Bueno, está bueno. Ahora cobrarían por segundo. Muy bien, me parece muy bien. A ver, tengo acá una noticia no muy linda. Encuentran otros 3 cuerpos en el buque que chocó en el Paraná. Ah, correcto, sí. Dice, los cadáveres de Ramón... Ay, qué feo eso, ¿no? Uh-huh. Que es, esa palabra ya de por sí. De Ramón Siriaco Rodríguez y Marcelo Osvaldo Córdoba y Felipe Aguirre, tripulantes del Arenero Río Turbio, que naufragó en Zárate, fueron hallados en el interior de la embarcación por buzos de la Prefectura Naval Argentina y aún hay 3 más desaparecidos. Bien, por otra parte, esto también en el ámbito político, la oposición se rearma y busca delinear su estrategia de cara al 2015, alianzas, reagrupamientos y redefinición política, los caminos de los principales opositores al gobierno que piensan en las elecciones legislativas del año próximo, con las presidenciales como objetivo final. Por otro lado, y tiene que ver con este tema, hoy fue etapa de Clarín. Bueno, como no era de esperarse, que sí le admitió que quiere ser presidente en 2015. Dijo que tiene aspiraciones presidenciales, pero que si hay una reforma constitucional que habilita la reelección de la presidenta, la voy a apoyar, dijo Scioli. Es la primera vez que el gobernador define su proyecto político. Fue en la semana en que sufrió un fuerte embate del kirchnerismo con el aval de Cristina, dice Clarín en su tapa del día de hoy. Bueno, sí es verdad que está bastante caldeada la situación en la interna bonaerense aquí dentro de lo que es el Frente para la Victoria, porque aparece Daniel Scioli como que es el gobernador y como una figura presidenciable, que tiene a Gabriel Mariotto como vicegobernador, y bueno, una persona bastante cercana, más cercana que Scioli a lo que es la presidenta Cristina Fernández, y bueno, hay diferencias, tiene que ver también, esto se plasmó desde el día de la asunción de Scioli. Sí, es verdad. Con el tema de la cámpora, de la irrupción de la cámpora, la represión de la policía. Sí. Y ahora la aparición de una nueva agrupación, de la Juan Domingo, que viene como a rivalizar un poco entre lo que es la interna. Así que bueno. Se están divirtiendo los muchachos. Un montón de cosas que están pasando. Así es. Te comento algo de tecnología. Viste que ahora como están todo el tema de las redes, Google, y ahora como que las noticias, todo lo que va pasando, ¿no? En el sentido de empresa, en Google, Yahoo, en todo lo que tiene que ver las redes sociales, es como que, viste, que ya pasa a ser parte, formar parte de la actualidad ahora, ¿viste? Porque antes es verdad. No estaban tan presentes y ahora... Bueno, ¿qué pasó? Denuncia el CEO de Yahoo tras el escándalo del falso currículum. Scott Thompson dejó la empresa, comunicó Yahoo, sin dar más precisiones. El líder de la portal estaba en el centro de las críticas por haber incluido datos falsos en su currículum. Mira, este es el empleado que infla el currículum para entrar y después no se la puede bancar. No se la puede bancar. Hay que tener cuidado con eso. Ojo, y bueno, más en una empresa que seguramente quizás no habrá pensado que iba a trascender tanto. Y bueno, trascendió justamente que le habían mentido en datos de su currículum y bueno, y tuvo que dejar la empresa porque fue víctima de muchas críticas. Mira, ahora que hablas así, si yo tengo, por ejemplo, un cuatrimestre de portugués, ¿puedo poner en el currículum que sé portugués para vos? No. No, ¿no? Y es medio ladri eso. Sí. Por ejemplo, con el francés del secundario, ¿puedes poner que sea francés? Tampoco. Y porque en realidad, digo, si te hacen hablar en francés, ahí vas a estar en problemas. Es verdad, ese. Sí, no, es mejor que no. Porque por ahí te encontrás en una situación y Y tenés ¿te parece? Que... sí, ¿te parece? Sí, parece? Sí, me parece, sí, ¿no? Me parece que mejor no. Bueno, empleados judiciales bonaerenses desoirán la conciliación obligatoria. Las actividades judiciales en la provincia de Buenos Aires volverán a paralizarse mañana, dado que el gremio que agrupa a los empleados de la justicia dispuso seguir adelante con medidas de fuerza en rechazo a la conciliación obligatoria que ordenó la cartera laboral local. Uh-huh. Bueno, están los empleados judiciales al pie del cañón, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Uh-huh. Supongo que harán algún paro o algo, seguirán con la medida de fuerza. O sea, que no hay juicios. No hay juicios para nada. Bueno, te cuento algo del mundo. La FARC ponen condiciones para liberar a Romeo Langlois. A ver. La narcoguerrilla exigió que para la entrega del reportero francés secuestrado desde el 28 de abril, se monte un operativo de la Cruz Roja y le pidió la intervención de un emisario del nuevo presidente galo. Bueno. Sí. Ya hace tiempo que viene bastante movido, ¿no? El tema movido con la FARC. Tema. Sí, sí, sí. Supuestamente iban... ¿No iban a dejar de secuestrar personas y de tener personas? Supuestamente sí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Bueno, me parece que no los estoy creyendo. No, ahora no. Hacen lo mismo que los políticos. Al final son todos lo mismo. Son todos igual. Sí. Bueno, algunas noticias del ámbito nacional, del ámbito mundial también, ¿por qué no? Seguimos ahora con más música aquí en la tarde-noche del 90.1 de este domingo. Frío, aquí en la ciudad de Moreno. Vamos con Antonio Viravent. Buen tema, presta atención a las baterías. La batería es muy buena este tema. Sí. Escuchá, no te la pierdas. Tus besos llegaron después. Me dijiste, me gustaron tanto. Tal vez demasiado. Tu sonrisa fue como un faro. Y ahí dirigí mi proa y mi tiempo. Parece que fue a tiempo. Comprendí que la brújula es la concentración. Concentración. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Nuestro mini turismo, fotos y relajación. No, no, no, no tengas miedo. Si el cielo se mueve es a tu favor. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. El amor es concentración. Tu amor es concentración. Bienvenida seas. Bienvenida seas. Bienvenida seas. Bienvenida seas. Bienvenida seas. Bienvenida seas. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, seguimos con más Peor para el Sol y te paso a las líneas de comunicación para que nos llames, nos dejes mensajes, lo que quieras. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Y también nos puedes encontrar en Facebook, estamos ahora conectadísimos. Si nos quieres mandar un mensaje, postearnos, lo que tengas ganas, lo puedes hacer en el Facebook. Así es. Y bueno, uno de los eventos que viene produciéndose ya hace varios años aquí en Moreno y que ya de pronto se va convirtiendo en un clásico, es ahí verdad. Casi sobre el final del año. Sí. Es la Feria del Libro de Moreno. Es verdad. Sí, que bueno, hace unos años atrás un grupo de docentes comenzaron a organizarla y bueno, por suerte ha tenido bastante éxito aquí en nuestro distrito. Sí, es cierto. Y bueno, y justamente se están comenzando de alguna manera la convocatoria para lo que va a ser la Feria del Libro de 2012. Sí. Y dentro de todas las convocatorias que van a empezar a surgir, sí, surgió la de un concurso de historieta. Ah, mirá vos qué bueno. Algo bastante interesante, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, para hablar sobre esto y que nos cuente un poquito de qué se trata este concurso, estamos en línea con uno de los organizadores de la Feria del Libro. Es Iván Franco que nos está escuchando. ¿Qué tal, Iván? Guillermo te saluda aquí desde FM Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá bueno. ¿Qué pasó con la luz? Se cortó la luz. Fue general acá en Moreno Sur. Mirá, bueno, algo que viene sucediendo con asiduidad aquí en Moreno, Es verdad. Bueno, esperemos que nos llegue para estos lados. Bueno, Iván, comentanos, ya están empezando a generar las convocatorias para la Feria del Libro y entre estas convocatorias está el tema de un concurso de historietas. Sí, estamos organizando el concurso de historietas. Perdóname que se te escucha un poquito entrecortado, no sé si te podrás mover. Sí, a ver, para mover un poquito. A ver. ¿Mejor ahora? Ahora un poquito mejor, a ver. Bien, bien. Tercer año consecutivo que estamos haciendo un curso de historieta en la Feria del Libro. Tuvimos en los años anteriores una convocatoria más de varios chicos que estuvieron participando de los colegios, de centros culturales. Vimos algunos chicos, de gente, todo público, con historietas. Mira, Iván, hacemos una cosita. Sí. Vamos a reintentar la comunicación unos minutos, porque se te escucha muy entrecortado y la verdad que es una pena, ¿sí? Sí, sí. Si te parece, la hacemos en unos minutos la comunicación, ¿sí? Dale. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, enseguida vamos a mejorar la comunicación con Iván para que nos cuente sobre este concurso de historieta que se viene para la Feria del Libro de Moreno, edición 2012. Vamos un poquito de música ahora mientras reacomodamos todo y enseguida volvemos. Dale. Desde la oscuridad, esto me está poniendo mal. No entiendo cómo voy a terminar. Bueno, un poquito de blues nacional, con la Mississippi haciendo Buenísimo. Perro Guardián, un tema que hace mucho no escuchaba. Es verdad, hace mucho que no escuchaba la Mississippi. Sí, hace poquito estuvieron acá en Moreno. Ah, mira vos, no. El año pasado estuvieron, en el Marechal. Ah, tenés razón. Ajá, sí, me había olvidado. Qué cabeza suya, la mía, qué cabeza, que me olvidé que estuvo en la Mississippi. Es verdad que estuvo tocando. Bueno, sí, la verdad que es una gran banda. Pero bueno, sí, hace unos años que no había quedado como que no se la escuchaba tanto. Sí, es verdad, tenemos pocas noticias de la Mississippi. Así es. Bueno, enseguida vamos a estar después del corte, por supuesto, sí. Después de la tanda de las 8, hablando sobre un tema que fue bastante candente en esta semana, sí, que pasó. Y que tiene, y que parece que va a seguir, Va para largo. Va para largo, parece. Sí. El tema de la espiritualidad, que ha tenido un episodio bastante mediático, por decirlo de alguna manera, esta semana, con el caso de Claudia María Domínguez, que bueno, tuvo un altercado en la Feria del Libro, en la ocasión de presentar uno de sus libros. Con un grupo de personas que lo medio como que le hicieron algunas preguntas. Referidas a su relación con el maestro Amor, esta persona que está en una especie de... Córdoba, que es como especie de, no sé cómo llamarlo, gurú, de líder. Que bueno, tiene como una personas en una comunidad. Una comunidad, donde está la mujer y creo que los hijos... Bueno, un personaje bastante controvertido, incluso ha tenido acusaciones con respecto a abuso sexual y demás. Y bueno, parece se lo vinculó con Claudio María Domínguez, aparentemente Claudia María Domínguez lo promovió. Y bueno, esto dio pie a un montón de debates que se han abierto acerca de esta especie de fenómeno o de apogeo de la espiritualidad, de los gurúes, de los líderes. De estas religiones alternativas. Religiones alternativas. Y bueno, ¿y quién lo hace por convicción, por auténtica creencia? ¿Quién no? ¿Qué buscamos en eso? ¿Qué no buscamos? Y ¿qué bueno, nos falta? Así que en lo que queda del programa vamos a hablar de eso. Para eso hemos convocado a algunas personas. Para que nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a pensar un poco, más que nada, ¿no? Sí, ¿qué es lo que queremos? Tratar de entender un poco qué es lo que nos pasa, qué es lo que podemos hacer aquí desde este programa de radio de los domingos a la tarde. Y analizar noche. Un poco, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no analizar un poquito? Bueno, para eso está Luciana Canciani, nuestra amiga de psicóloga, y va a estar aquí acompañándonos para hablar sobre este tema. Para darnos un poco de alguna pista por dónde vamos. Así es. Bueno, todo eso en el próximo bloque. Ahora vamos a una pequeña tanda de las 8. Que bueno, que es algo así como hablando de espiritualidades. La tanda es como para la radio, es como la religión de la radio. Es algo que no se puede... Claro, es sagrado. Hay que respetar. Hay que respetarlo. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

recordé cuando iniciamos el programa, esto que se habló de Facebook, Twitter, ¿no? Y yo dije, qué paradoja esto. En Twitter, ¿qué tenemos? Seguidores, ¿no? Y justamente si nos vamos a la definición de secta, que es el boom que se estuvo hablando hoy en día, justamente es seguir un líder, ¿no? Un líder que nos guía, que nos marca un cierto camino, como siempre estar pendiente de qué esta persona está haciendo o qué está dejando de hacer, ¿sí? Y en base a eso, en función de eso, también hablar y hacer ciertas cosas nosotros mismos. Entonces, bueno, se me hizo esa metáfora así, en ese sentido. Otra cosa que me pasó, ustedes escribieron algo, está acá afuera, ¿no? Es una frase que dice, en boca cerrada no entran ideas. Es muy fuerte también, porque justamente es lo que se trata en este lugar, ¿no? En una secta. ¿Qué sucede? Uno sigue un líder a sus ideas, sus principios, y en cierta manera no utiliza sus propias ideas, ¿no? Claro. Es como que uno trabaja y hace en función a estas cuestiones, que bueno, que pueden estar relacionados a lo religioso o no, pero bueno, también está muy interesante lo que hablaban ustedes, qué es lo que le pasa, qué es lo que faltan a estas personas, que hacen que, bueno, sigamos a alguien, ¿no? Estos líderes carismáticos. Sí, sí, carismáticos. Y hasta, por un lado, marketineros, ¿no? Porque también este uso de los medios, estas conferencias, esta cosa de también ver lo comercial a todo eso. ¿Y qué nos pasa, no? ¿Qué nos por ahí nos falta desde... ¿Debe haber alguna carencia o debemos buscar algo para seguir a personas como, no sé, Claudio Mario Domínguez o a este gurú, bueno, o este maestro amor también, que quizás uno escucha, ¿no?, sus discursos y quizás a algunos no llega a convencer, pero ¿cómo puede ser que convenza a tanta gente para que pueda vivir, ¿no?, en comunidad y así como, y que lo sigan como esa guía, ¿no? Sí, la verdad es interesante la pregunta, Romy. Suele pasar, como hablábamos hace un ratito, la cuestión de la certeza y la incertidumbre, ¿no? Esto que vivimos ahora en la posmodernidad es un, digamos, está la cuestión caótica que nos hace en cierta manera querer encontrar esa certeza, ese camino, y quizás seguir a una ideología, quizás seguir a un grupo de personas que nos identificamos por algo, en un rasgo, en un pensamiento, una ideología, nos hace encontrar como esa armonía en uno mismo, ¿no? Que quizás en otro lugar escapar de un poco de la realidad también que se vive. Hablamos también las cuestiones socioeconómicas, el factor económico, es muy paradójico, ¿no? Pero una terapia por ahí sale un poco más caro que seguir, digamos, lo que es una secta o lo que es un grupo de líderes. Pero también en cuanto a lo psicológico está el factor, un mecanismo que se llama sublimación. Y bueno, también está muy arraigado a esto de que socialmente uno quizás tiene que sublimar ciertas cosas y llevarlos a otro fin, ¿no? Quizás la religión sería una salida, digamos, socialmente como bien constituida o aceptada, ¿no? La religión. Claro, más la religión. Y es verdad. Y esto de que, en realidad, yo pienso, ¿no? En este en esta persona, en este maestro, este líder, solo nos personificamos, las personas lo hacen Dios, es como un Dios a seguir, y como que no hay nada malo. Digo, hay algo que nos nubla, algo que nos ciega al ver, digo, por ahí, que es un ser humano como todos, es un hombre, y a todo esto también tiene muchas faltas y puede cometer, digo, errores. ¿Y cómo podemos llegar a tener esa imagen casi, casi de Dios, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Esta persona tiene que tener alguna característica especial para poder hacer esto? Sí. A ver, del lado, digamos, de las personas, lo podemos ver como un ideal, ¿no? Es este ideal al que nosotros quizás queremos acceder o llegar, y como nosotros no creemos lo suficientemente, digamos, llegamos a ver a estas personas de esa manera. Pero detrás de ellos también hay un plus de un narcisismo bastante grande. No vamos a generalizar, ¿no? Como estábamos hablando hace un rato, hay muchas personas que realmente... digamos, están en la cuestión de la religión y no necesariamente entran en la relación del marketing o, digamos, del chantaje. Hablamos de un ejemplo claro de Bernardo Stamatea. Bueno, digamos, es alguien que yo he leído y leo. Y bueno, él también tiene su cuestión religiosa y no, digamos, desde esta manera, ¿no? Claro. El tema es cuando se transforma la religión en una cuestión patológica, en donde, bueno, también tenemos que estar muy atentos en la cuestión de un delirio místico, ¿sí? Sí. No creer tanto también en cuestiones como se ven en la tele, en donde, bueno, hay quizás una persona poseída, ¿no? Como solemos ver en, en varios programas. Sí, sí, es bueno, verdad. Eso también hay que tener muy en cuenta, porque ya estamos hablando de una patología y podemos llegar a lastimar a esa persona o a enfermar, a cronizar, digamos, esa situación. Claro, sí, sí, a creer toda esta, esta simbología que justamente vos decías. Y bueno, es como que esa necesidad, ¿no?, del otro, también está ese abuso, ¿no?, de abuso de ese líder, porque ve una debilidad en esa persona, digo, porque también debe representar eso, ¿no?, esa debilidad, a quizás ahora nos faltan como figuras para creer, y es a quién creer, a quién tener fe, a quién admirar, y a veces, digo, uno no se da cuenta y está expuesto a estas clases de personas que con el discurso te pueden manipular y llevarte a estas situaciones, ¿no? Sí, bueno, yo acá vengo a sumar voces, a sumar voces aquí. Sí. Porque, bueno, estábamos, también para que nos, ayudándonos a pensar y a reflexionar, sí, estamos también conectados con una psicóloga social. Mira vos. Gabriela Romero está en línea. Bien. Así que, bueno, vamos a sumar también su voz aquí al programa y al tema. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Gabriela. Uy, me parece que Gabriela se nos perdió. Gabi. Hola. Ahora sí, perfecto. Ahora la escuchamos. Hola, Guille, hola, equipo, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bien, gracias, Gabriela. Bueno, queremos también sumar tu opinión a todo esto que ha estado, bueno, que está un poco en tema, en medio como en el tapete, el tema de la espiritualidad. Esto se ha tenido como un episodio bastante mediático en la semana, con lo que sucedió con Claudio María Domínguez. Y bueno, ¿qué reflexión haces acerca de esto del acercamiento tan a veces que se está produciendo un poco masivo hacia estos gurúes o la espiritualidad en general en estos tiempos? Sí, bueno, mira, la verdad que en realidad a mí me gustaría esto pensarlo, es algo que está como en auge, ¿no?, en este último tiempo. Todo el mundo está hablando de estas cosas. Pero sinceramente a mí me gustaría pensarlo desde lo que dice Foucault cuando habla del discurso, ¿no? Y esto de que en cada época se define su propio discurso. Uh-huh. Digamos que esto va variando radicalmente a través del tiempo. Hay épocas en que se da que aparece algo donde la gente necesita agarrarse, necesita tomarse de eso para confiar, porque tiene que creer en algo o en alguien, ¿no? Y bueno, desde el otro lado, desde el discurso que se ofrece con algún lenguaje técnico y con esto que a veces uno aprende, ¿no?, con sus disciplinas, empieza a conseguir que la gente crea, confíe y lo siga, ¿no? A veces tiene que ver con las épocas y con la necesidad que tiene la sociedad de creer en algo o en alguien. Sí, estamos ahorita también aquí con Luciana Canciani, la psicóloga. Sí. Aparece, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. Un gusto poder hablar con vos. Igualmente, Gaby. Bueno, aparece, ¿no, Luciana? El tema de la confianza también, ¿no?, es importante. Sí, es muy importante. Justo Gaby me dio el pie para con el tema de Foucault, ¿no? Esta cuestión de la otredad y mismidad, que se da muchísimo, porque la sexta vendría siendo como para ellos lo mismo, ¿no? Lo que en realidad encaja. Y la otredad seríamos nosotros, en este caso, que estamos debatiendo, discutiendo cierto, digamos, ciertas cuestiones, claro, ¿no?, en relación a la religión, si está bien, si está mal, ¿no? Realmente es muy interesante pensarlo desde ahí también, cómo influye. Como que todos nos vemos como un otro, ¿no? Y nos cuesta reconocernos. En este caso, sí. Uh-huh. Como que ves cómo se escuchaba, digamos, en la tele, en los medios, decir cómo están locos estar todos a raíz, digamos, de una persona, siguiendo a una persona, encerrados, aislados de la familia. Porque, bueno, escuchamos muchísimos casos de que han perdido hasta la propia familia por una secta, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es como muy fuerte también desde ese lado. Es llega el discurso en un punto a pasar a un plano superior de la realidad misma, ¿no? Sí. Gabriela, ¿qué pensás? Mira, yo lo que pienso es que en realidad cada uno vive una realidad diferente, ¿no? Que la verdad absoluta no existe. Uh-huh. Y que a veces hay que ver qué pasa con la realidad de cada una de las personas y por qué tienen esa necesidad de aferrarse a algo o a alguien fuera de todo lo demás, o sea, abstraerse de todo para poder agarrarse de eso y sentirse identificada simplemente con la gente que piensa y actúa como ellos, ¿no? Claro. Es como una complejidad, las interacciones humanas son complejas. Uh-huh. Y a veces hay que mirar un poquito la historia de los seres humanos y por qué, cuál es la realidad que ellos viven y que vivieron y qué los llevó a eso. Uh-huh. Lo importante es pensar en nuevos dispositivos ante estos nuevos discursos, pensar estratégicamente como sociedad cómo hacer para poder despegar y que nuevamente se le muestren otras realidades a ese tipo de personas como para que puedan elegir. Totalmente, porque claro, además se ve, pasa esto, ¿no? De como ella decía, como decía Gabriela recién, esto de las realidades, ¿no? Y de cómo uno, una persona puede seguir a un líder carismático, lo que fuera, seguir una realidad, pero ¿qué pasa cuando se empieza ahí a meter el tema, por ejemplo, de personas que se arrogan este rol de líderes, de representantes, que mueven masas, pero ahí empiezan los temas judiciales, por ejemplo, ¿no? Y estos seguidores es como que hacen caso omiso a todo eso, que es algo real, algo objetivo, y qué es lo que en la psiquis hace que hasta se niegue eso, digamos, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace esa gente en esos momentos es decir, bueno, la culpa no la tengo yo porque él lo hizo o ellos lo hicieron porque quisieron, ¿no? Lo importante es poder pensar, porque judicialmente nosotros no tenemos, ¿no?, poder como para hablar sobre uh-huh. ese tema, pero sí podemos hablar de qué pasa con el mundo interno de esas personas. O sea, ¿qué es lo que representa estos líderes para ese tipo de personas? ¿Cuál es la figura? ¿Cómo se mete en la psiquis de cada uno y cómo genera nueva subjetividad en estas personas? Y cómo inclusive cuando llegan al punto de tener juicios y demás, siguen creyendo que está bien, o sea, claro. Siguen defendiendo esa postura uh-huh. y siguen creyendo que los malos son los otros, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se modifica la subjetividad de estas personas hasta tal punto que hay gente que hasta llega a dar su vida? Uh-huh. Eso es lo importante, lo que tenemos que ver, cómo trabajar para que esto no llegue a este punto, porque todos los extremos son malos. Totalmente. Siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Uno tiene que estar atento, ¿no? Cuando contiene un amigo, un familiar cercano, un conocido, que ve que empieza a modificar algunas conductas y que ve que se cierra mucho en un círculo, uno tiene que estar atento y ver qué pasa. ¿Cómo puedo colaborar yo estratégicamente para que esta persona no sea abstraída por este tipo de grupos humanos que realmente desdibujan la personalidad de cada uno, ¿no? Construyendo estas nuevas subjetividades. ¿Cómo lo ves, Luciana? Es difícil esa cooperación, ¿no? Esa colaboración cuando de repente ves a algún familiar o alguien que se está involucrando. ¿Cómo encararlo, no? Sí, porque quizás, digamos, también a las personalidades en donde justamente estos líderes actúan, son personalidades como muy sumisas, no son, digamos, a cualquier personalidad que les va a llegar, ¿sí? Uh-huh. Hay un estado también en estas personas, y no nos olvidemos que estos líderes tienen una cuestión también narcisista. Hoy hablábamos de la cuestión de la soberbia en la índole religiosa, ¿sí? Y justamente hablando con personas, o también desde las Biblias, el término soberbia es como a corregir, ¿no? Claro. Entonces, si hablamos que estas personas están del lado de la religión, ¿cómo es esa cuestión de la soberbia, de ser un líder y que todos tienen que seguir su palabra? Y esto que yo puse la frase, ¿no? En donde no hay ideas, ¿cómo, digamos, yo no puedo imponer mi idea? ¿Por qué? ¿Hasta dónde? Entonces me convierto más que en sujeto, en objeto. Uh-huh. ¿Sí? Soy un objeto que, bueno, soy manipulado en ciertas circunstancias y situaciones, ¿no? Que, bueno, es bastante fuerte la falta de identidad que uno empieza a correr, ¿no? No hay identidad acá. Y desde lo mediático, ¿cómo lo ves vos, Luciana, por ejemplo? Vos sos como todos, también consumís televisión, medios. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo recibís? Yo, es difícil el tema mediático, ¿no? Porque uno se pone a pensar, ¿será realmente como lo están mostrando o hay detrás de esto un marketing, ¿no? ¿Qué es el tema? Porque quizás hoy me pasó, fui a una librería y resulta que estaba en primera plana los libros de Claudio María Domínguez, claro. ¿No? Entonces también, obviamente, está la cuestión de marketing, de que, es más, ese libro ahora en vez estaba 50, bueno, claro. Está 70, 80, vende porque vende más, porque la gente, ante esto, obviamente, cuando se devela esta situación, quieren saber, ¿no? ¿Qué es lo que decía Claudio María Domínguez? Porque no todos consumen, digamos. Es verdad. Pero obviamente lo que hace esto, las redes sociales, los medios, ¿no? Como que potencian a estos líderes. Porque encima todos estamos hablando de ellos. Entonces, ¿qué mejor para estos líderes, ¿no? Así que es. Todos lo suman más a Dios, digamos. Es Dios, porque estamos todos alrededor de ellos. Gabriela, ¿qué pensás? ¿Coincidís? Sí, estoy escuchando. Sí, te coincido totalmente con lo que dice Luciana. Y aparte esto de poder entender, ¿no? O sea, hay otro discurso que se puede dar a estas personas que miran por ahí, que compran el libro. El libro se puede comprar y se puede leer porque todas las miradas por ahí nos ayudan a aprender algo nuevo. El tema está en no creer que hay una verdad absoluta en eso que está escrito ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tomo lo que a mí me sirve, totalmente, lo que yo necesito, y no tomo todo, porque no es todo lo que yo voy a necesitar? Claro. Y sigo tomando por ahí otras cosas de otras personas. Eso es lo malo, encerrarse en que solamente uno es el que tiene la verdad absoluta y el poder para que a mí me salgan las cosas bien. Me parece que ahí es donde está el error. No hay verdades absolutas. Uh-huh. Entonces, cuando uno encuentra ese equilibrio y empieza a construir su personalidad, su subjetividad, en base a diferentes miradas, me parece que ahí es donde no corremos el riesgo de quedar atrapados en esto. Totalmente. Pero cuando uno pone todo el poder lo tiene esa persona que es la que lo sabe todo, ahí es donde sí estamos en problemas. Sin duda, sin duda. Gabriela Romero, te quiero agradecer esta participación aquí en el programa, ¿eh? Bueno, gracias a... Bueno, ahí la perdimos. Perdimos ahí se cortó el satélite directamente. A mí me queda una duda, ¿no? Sí. Bueno, muchas, en realidad. Pero, ¿qué pasa con este líder? En realidad, llega el momento que cree esto, Luciana, ¿cree en realidad que es Dios, que es tiene el poder? Yo creo que sí. Que llega un momento que se lo, digamos, se lo autocreo porque vive en una mentira. Sí, claro. Es como que aparte el hecho de que tener seguidores, tener personas que nos siguen, sí, tener gente que avala todo lo que decimos, ¿sí? Sí, eso también hace que esta persona cada vez asuma como mucha más omnipotencia, más poder. Yo a mí la preocupación pasa también por una cuestión social de cómo se podía dar la agresividad en este caso, ¿no? Claro. Porque nosotros ahora estamos viendo que hay mucha gente que sale a atacar a estos líderes, ¿no? Como es que reaccionan. Sí. Ahora, ¿cómo va a salir esa secta o esos, digamos, seguidores contra, sí, estas personas? Porque también hay, digamos, claro, una batalla desde ese lado. Uno, ajá, sigue. Es como, digamos, un ídolo, ¿no? Sí. Un ídolo uno lo va a defender a muerte. Sí, sí, es sí, como, es verdad. Ponernos a poner en tela de juicio por qué, por ejemplo, hacen un santuario de Gilda, un santuario de Rodrigo, ¿sí? Es como también. Sí, claro. Es como que ahí nos enfrentamos socialmente hasta nosotros mismos, con otras personas. Claro. ¿Sí? Sí, ¿cómo sí, sube, sí, la agresividad? Eso es lo más fuerte. Claro, que puede llegar a surgir. Uh-huh. Y sí, porque en realidad digo es genera esta duda, ¿no? Si esta persona en realidad por ahí llega un momento y digo, bueno, manipula porque es un manipulador, pero quizás en cierto momento realmente piense, crea que tiene este poder, ¿no? Y como que... Claro, construye su realidad todo y termina por estar dentro mismo de él de esa realidad, ¿no? También. Claro, es, digamos, se creen acreedores, digamos, de su propia verdad. Y no hay otra verdad más que la que dicen ellos. Y entonces ahí está el tema, si yo te digo, vos me decís, esto es blanco, y yo accedo a decirte, sí, sí, es blanco, por más que yo esté viendo lo negro, sí, ya es como que te doy un cierto poder, y vos decís, bueno, listo, era blanco como yo te dije, y desde ahí vos asumís poder, ¿sí? Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, también está eso. Claro, y ahora por ahí también estos gurús se valen mucho, ¿no?, de lo que tiene que ver con todo esto, estas terapias espirituales alternativas que hay ahora, ¿no? Como es el Reiki, yoga, feng shui, todo este tipo de prácticas alternativas con más el espíritu, que tiene que ver con lo espiritual y la energía y demás. Y también vemos ahora, ¿no?, que como que hay un auge en la gente de practicar todo esto y que muchas veces se llega a eso, ¿no? Es también como esa temporal, digamos, nos pasa que un tiempo tenemos seguir como, algo y otra cosa. Como una moda que tomamos. Sí, claro. Está relacionado a la moda, también a los estados en los que estamos viviendo. Igual con respecto a esas terapias, lo que uno siempre habla, ¿no?, es que no hay un seguidor, nato un líder, digamos, sino sí hay filosofías de vida que son aceptadas, que muchos de nosotros los psicólogos clínicos lo utilizamos como un dispositivo, ¿no? Me ha pasado a algún paciente decirle, bueno, mira, te recomiendo que hagas Reiki o alguna terapia de relajación. Sí, porque es interesante para nosotros también que se trabajen estas cuestiones, ¿sí? Siempre y cuando sepamos que estos lugares son serios, lógicamente, claro. Y que no van a, digamos, al paciente no lo van a sumergir a esto de sacarlo de sus vínculos, que es lo que nosotros más tratamos de trabajar, ¿no? Restablecer a los vínculos familiares. Claro, que también es interesante entonces como incorporar también todas estas alternativas a lo que tiene que ver con los tratamientos psicológicos, digo, también es bueno, sí. Es buena apoyatura, digamos. Sí. ¿Ves en el consultorio vos esta búsqueda por la espiritualidad, por lo espiritual, lo sentís, sí, estos pacientes? Sí. Suelen hasta preguntarme, me preguntan acerca de las técnicas, me preguntan acerca del feng shui, tienen estas cuestiones, hasta alguna, no sé, me han preguntado en relación a los colores, esta de relación, y si me pongo, me visto de negro, ¿qué estado tengo? Si me pongo un color más vital, ¿no? Tienen también, como que están... En la tele uno lo vive, ¿no? Claro. Entonces es como que consumismo y vienen y te lo traen, obviamente, ¿sí? Estas terapias alternativas suelen. Pero bueno, lo preguntan si son efectivas o no estas cuestiones. Claro que tienen... ¿Y lo atribuís esto a un hecho puramente mediático o también ves que puede haber otros factores? Y a ver, es... Vuelvo hoy por ahí, estoy con muchos ejemplos de lo que vi, ¿no? Sí. Pero como decíamos recién, también la moda. Uno ve, es muy atractiva la moda del feng shui o de lo que es el reiki, yoga. Esos colores tan vibrantes que uno se pone que hasta te transmiten paz ver ciertas imágenes. Yo creo que eso también a la gente de la música, ¿no? Uno suele, la otra vez hubo un estudio en cuanto a la gente del horario pico, ¿no? Uh-huh. De los autos, yo me acordaba, que dijeron que escuchar música clásica o música relacionada a técnicas de relajación disminuyen ese estrés, ¿no?, en los horarios picos de los automovilistas. Entonces también, obviamente, y todo el mundo, vos vas a una, digamos, a Musimundo, vamos a tirar un chivo así, y bueno, todo el mundo va a estar comprando, ¿no?, discos de relajación, porque en la tele, digamos, el estudio dice que baja el estrés. Son efectivos. Pero bueno... También está el negocio, ya va ahí también. Ahí hay un negocio también. Nos dejamos convencer también un poco. Y qué bueno, está en todo. Hay que negociar también. Bueno, como decía Gabriela, ¿no? Esto de todo lo que nos venden, bueno, tomar partecitas y decir esto es lo que me sirve, esto no. Y en base a eso, subjetivarnos a nosotros mismos, pero desde nuestras ideas, sin que nos impongan nada. Totalmente. Sí. Bueno, me parece un excelente mensaje. La verdad que es un excelente mensaje. Y pues, en realidad. Cuando uno está inmerso en esto, ¿no?, que puede ser, no sé, secta o no, o estos tipos de grupos que casi llegan a ser secta, es cuesta mucho, ¿no?, poder darse cuenta y salir esto si empieza a ser ya dañino, si empieza a dañar a nuestra familia o a nosotros. Sí, no sé si tanto si empiezan a dañar a nuestra familia. Sí. Sí es un factor muy importante la contención de esta familia y que esta familia lo ponga en manifiesto y empiecen a trabajar en relación a eso. Es difícil, yo creo que las personas que están en la secta se empezarán a dar cuenta en el momento en donde nuestro líder se enoje con nosotros mismos, ¿no? Porque ahí nosotros lo vamos a ver como castigo, claro. Entonces uno se empieza a alejar y le empieza a conmover. Yo creo que cuando uno entra a una secta está la cuestión del enamoramiento, ¿no? Ese líder es, claro. Wow, me brinda todo que no voy a ver en otro lugar, y que cuando ese enamoramiento se nos cae, se nos deslumbra, nos muestra la realidad, ahí es cuando nos empieza a hacer ruido. Cuando empezamos a ver más allá de la realidad de este líder, ¿no? Y se nos pone, ¿por qué tenemos una personalidad? Que en este caso se reprime, porque nuestras cuestiones se van a reprimir en una secta, porque no nos van a permitir, ¿no?, aflorar a nosotros mismos. Claro. Pero bueno, en algún momento, digamos, nuestra psiquis también es lo suficientemente fuerte a veces para salir de estos lugares. O sea, no es que uno queda preso. Claro, ¿sí? Tiene la oportunidad. Digamos, tiene la oportunidad, sí, en algún momento está la oportunidad. Muy bien, bueno, está Luciana Canciani con nosotros, psicóloga, ayudándonos a pensar, conversando acerca de esta de espiritualidades, que hay marketing, negocio, realidad, bueno, un poco de todo.

Claro, ¿viste? Bueno, un desastre, bueno. Iván, vamos a lo nuestro. Dale. Ya estamos entonces, están nuevamente organizando la Feria del Libro que se viene para el mes de octubre, seguramente. Exactamente, del 10 al 14 de octubre. Perfecto. Y bueno, una de las convocatorias tiene que ver con el concurso de historietas. ¿Cómo es esto del concurso de historietas, Iván? Bien, hace 3 años lo venimos haciendo en la Feria del Libro. Ajá. Es un concurso abierto a todas las edades, ¿sí? Tenemos varias categorías. Ajá. Dentro de este concurso. Ha tenido una convocatoria masiva en estos últimos años. Hemos llevado a los colegios, centros culturales, gente de la Casa de Cultura también ha participado, y se ha armado un lindo concurso. El año pasado habíamos entregado medallas, habíamos contado con eso, ya el año pasado, algo mucho más organizado, así que la verdad que fue muy lindo, muy linda experiencia. Tiene buena respuesta. Tiene buena respuesta del público, más que nada de los jóvenes, ¿no? De los chicos que mandan cantidad de trabajos, pero enormes, ¿no? Mirá. De los colegios. ¿Cuáles son las categorías, Iván? Bueno, tenemos las categorías infantiles, ¿viste? La de jardín de infantes, ajá, escuela primaria, ¿viste? Desde hasta los 8 años, de los 8 años hasta los 12, de los 12 hasta los 15, y después de los 18 para arriba, adultos, es toda una categoría también. Ajá, 18, digamos, sin límite hacia arriba, digamos. Claro, porque no hay mucha diferencia. Claro. En los más chiquititos sí hay mucha diferencia en el dibujo y en el armado de historieta. En cambio, en los adultos no hay mucha diferencia. Puedes tener un chico de 18 años que sea un monstruo dibujando, claro, o haciendo historieta, y lo mismo que una persona adulta. Perfecto. Y en cuanto a las temáticas... Las temáticas son temáticas libres. Este año estamos apuntando, pero esto recién este año, ¿no? Sí. Estamos apuntando a que sea una temática de Moreno, ¿sí? Ajá. Qué sé yo, habíamos tirado varios títulos, pero que ellos le den libertad dentro de esos parámetros, ¿no? Por ejemplo, Moreno y su gente, o algo que tenga que ver con Moreno y su historia. Perfecto. Muy bien. Iván, Romina te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? Bien. Y en realidad esto es entonces, aún se nos ocurre una idea, plasmarlo en el dibujo y una historia. Exactamente. Sería así. Exactamente. Vos te podés construir un superhéroe, qué sé yo, que sea típico de acá, o una historia de romance y amor en lugares típicos de acá de Moreno. La idea sí. Es esa, ¿no? Claro. Bien. Perfecto. Buenísimo. ¿Y a dónde pueden enviar el material? Todavía en un espacio físico estamos buscando dónde uh-huh. poder mandarlo. Generalmente en los colegios mandamos la convocatoria al colegio y después pasamos a retirar a los colegios el trabajo. Igualmente, ahora en las próximas reuniones que tenemos con la feria vamos a poner un lugar físico. Por ejemplo, el año pasado recibíamos en la librería Lipibropos. Pero como ella está por cambiar de sucursal ahora, se nos va a complicar entonces dejarla a ella, porque ella se va a mudar ahora. Uh-huh. Así que estamos viendo. Igualmente lo vamos a estar informando en las bases y condiciones que tenemos en el concurso. ¿Sí? Cuando nosotros entregamos las bases, vamos a escribir ahí abajo. Correcto, correcto. Igual tenemos tiempo, es hasta octubre. Claro, recién, sí, totalmente. Como hay tiempo, vamos a ir viendo, dándole forma. Correcto. Y en cuanto a las temáticas de los temas que eligieron los chicos el año pasado, ¿qué nos puedes contar? Y el año pasado hubo un montón de cosas. Había chicos, por ejemplo, de los ganadores que me sorprendieron, porque yo era parte del jurado también, y había chicos que habían hecho un superhéroe banana, otro que había hecho, qué sé yo, un montón de cosas. Los chicos tienen una imaginación enorme y salen con cada cosa que, la verdad que a mí me encantaba. Y sí, me imagino. Una fiesta de la creatividad. Sí, sí, total, total. Total. Bueno, así Iván... Que... Esperemos que bueno que todo siga en forma espectacular, que seguramente va a ser así, porque se viene viendo año tras año que la feria va aprendiendo, ¿eh? Sí, sí, verdad, fuimos aprendiendo. El año pasado, bueno, habíamos una muestra homenaje a Solano López, uh-huh. ¿sí? El dibujante sí. del Eternauta que había fallecido justamente el año pasado, y por eso le habíamos hecho un homenaje a él. Claro. Y este año estamos viendo a ver qué podemos hacer. Teníamos pensado hacer un homenaje a toda la historieta en sí, y bueno, todavía estamos organizando. Perfecto. ¿Algún otro concurso tienen pensado? Son 5 los concursos. Ajá. Sí, está el concurso de fotografía, mirá, el concurso de cuento, de narrativa. Está también el concurso de poesía, ¿sí? Además del de historieta. Sí. Y el de dibujo libre, me estaba olvidando. También aparte dibujo libre. Exactamente. No solamente se limita a la historieta, sino que a toda persona que le guste dibujar puede enviar un dibujo libre. Correcto. Muy bien. Que van a estar expuestos todos en la feria, ¿no? Exactamente. Va a estar expuesto en la feria los trabajos, ¿sí? Y además, bueno, van a ser premiados en vivo las personas, ¿no? Ah, bueno, buenísimo, bárbaro, Iván. Bueno, ya sabes que aquí en el programa, tanto lo que es Perú para el Sol como FM Moreno, seguramente es un canal para que puedan difundir todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro de Moreno, ¿eh? Sí, les agradecemos, bueno, les agradecemos el espacio que nos vienen dando todo este tiempo, ¿no? FM Moreno y algunas emisoras que son no son muchas, pero son gente buena, que tiene la libertad de poder hacerlo. Perfecto. Así que les agradecemos. Es un gusto para nosotros. Iván, te agradezco mucho la charla, ¿eh? Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Iván Franco, organizador de la Feria del Libro de Moreno. Bueno, ya están ahí armando la cosa para octubre. ¿Viste que esto es de corazón cuando te digo que... Sí. Octubre es mañana. Sí, esta gente sí que hace las cosas bien, ¿viste? El mayo ya. Perfecto. Es así. Sí. Si no, ¿viste? Te pasa por arriba. El almanaque te pasa por arriba. Pero está apurado. Así que vamos. Bueno. Vamos a un poquito de música ahora. De lo que yo te traje, ¿no? Bueno, Amas de Casa es esto, es una banda nueva, ¿eh? Así que está buena, escúchenla. Bueno, vamos a deporte antes que nos vengan a buscar. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. Bueno, y la musiquita nos va poniendo en clima de fulbito. Muy bien, no vino Shakira, ay, qué bueno. No, mira, no me la porque pongo el disco, mirá que está el disco ahí. No. Ahí está, lo estoy viendo. Ahí va. ¿Para qué hablé? Esas caderas. Tenía que haberme callado yo. Sí, sí, cállese. Bueno, momento de fulbito, de deportes aquí en el programa. Muy bien. Para eso está Jorge Ayala, nuestro periodista especializado. Antes de todo, ¿cómo va Boca? Sigue igualando 0-0. Ahora hay tiro de esquina para Boca. Boca que está jugando con uno menos desde el final del primer tiempo. Lo expulsaron a Roncaglia en una falta que no pareció para roja, no era para tanto. Pero bueno, ¿no? Así lo decidió el árbitro. ¿Qué pasa con Boca y las expulsiones? Hay muchos expulsados está teniendo, ¿eh? Sí, hace poco. Bueno, Insaurralde hoy no está jugando porque en la última partido anterior fue expulsado. Somoza también venía cuando jugaba, lo venían expulsando seguido. Ahora está lesionado, pero bueno. Bueno, con este empate 0-0 en la Bombonera, ¿cómo queda la punta del campeonato? Queda Newell's con 28, Boca sigue empatando con 26, Tigre 25, Arsenal también 25 y Albos 24. Bueno, Newell's aparece como impensado, ¿no? ¿O estaba en los planes que pudiesen llegar a pelear el campeonato? Es como una sorpresa. Newell's del Tata Martino. Sí. Bueno, Tata Martino, que era nombrado cada vez que uno de los técnicos de equipos argentinos se iba, era uno de los candidatos para reemplazar al técnico anterior. De buena campaña en la selección de Paraguay. Sí, también. Y tiene un estilo muy Bielsa, ¿no? Sí. Hasta mismo en los gestos que tiene, ¿no? Ese también. Sí, es una persona seria. Tirando chistes a su manera también cuando da sus conferencias. Pero siempre manteniendo ahí una postura seria. Bueno, así que está medio Rosario muy contento con la punta del campeonato y medio Rosario sufriendo ahí. La gente de Central. Pero está ahí también. Uh-huh. En estos momentos Rosario Central está en ascenso directo. Ascenso directo, mira, en Nacional B, perfecto. Bueno, también los partidos de primera división que se jugaron. A ver, este contame. Que está jugando Boca está cerrando esta fecha. Uh-huh. El primero del viernes fue San Martín, y que perdió 4-1 con Arsenal. Estudiantes le ganó 1-0 a Godoy Cruz, que viene en caída. El sábado Newell's le ganó 1-0 a Unión y así está en la punta. Independiente perdió 3-0 con All Boys, que... Independiente viene complicado también, con los problemas que tuvo con la dirigencia y la hinchada. Y Independiente le ganó a Boca y después no ganó más. No ganó nada más. Bueno, el técnico ahora perdió el invicto en Avellaneda, en su cancha. Tenía ese invicto por lo menos, pero ahora lo perdió. Cristian Díaz. Sí, Belgrano y Rafaela empataron 1-1 en un partido agónico. Rafaela rescató un punto. Bien. Diría. San Lorenzo y Olimpo empataron 1-1 también, y San Lorenzo ahí en el final también rescató un punto. Un partido polémico por la falta penal que no le cobraron. Caruso, que salió a hablar muy enojado, el técnico, el presidente de San Lorenzo. Es raro que salga a hablar también él, porque no es de exponerse tanto con la prensa. ¿Me equivoco o San Lorenzo desde que asumió Caruso no perdió? No perdió nunca todavía. Mirá. Bueno, bien. Bien, por ahora bien, pero todavía está ahí complicado con los promedios. El domingo, hoy, Lanús se quedó con el Clásico del Sur, le ganó 2-1 a Banfield. Gran y lo complicó, gol de Pavone. Gran gol. Y lo complicó bastante a Banfield por el tema de los promedios también. Claro, exacto. Banfield que viene muy complicado. Está muy ahí complicado. Nomás también. Colón y Tigre empataron 1-1. Argentinos Juniors le ganó 2-1 al también complicado Racing. Y ahora están jugando Boca Vélez, siguen 0-0 a los 31 minutos del segundo tiempo. Perfecto. En los promedios, la tabla de promedios está San Lorenzo y San Martín en promedios. Uh-huh. Y Tigre y Olimpo en descenso directo. Tigre, que empató y no pudo acercarse a San Lorenzo en la tabla de promedios. Perdió una gran chance para sumar un par de puntos ahí. Uh-huh. Bueno, sí, pero sigue teniendo una buena campaña y por los promedios está ahí en descenso directo. Está tercero Tigre. Bien, está tercero y sigue en descenso directo, increíble. Bueno, entonces tenemos a San Lorenzo y San Martín en promoción y Tigre y Olimpo en descenso directo. Perfecto. Bueno, Nacional B está casi descendido ya. Ya, prácticamente no tiene chance. Casi imposible. Sí. Uh-huh. En el Nacional B... Nos damos una vuelta por el Nacional B. Están, bueno, el partido de ayer sábado, gran partido de Atlético Tucumán contra River, que el equipo de la banda ganó 4-2. Uh-huh. Con un gran partido de David Trezeguet. Sí, se perfila como la figura, ¿no? Gran figura de River por ahora. Marcó dos goles, uno de penal y una sutileza al segundo. No lo pude ver, pero bueno, si usted lo dice. Trate de verlo. Bueno. ¿Fue golazo, Walter? ¿Fue mejor que el de Pavone? Ahí. Sí. Ahí, ahí andan los dos. Bueno, y Central le ganó 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata, con goles de Castillejos también, que está ahí como goleador. Uh-huh. Y mañana están cerrando la fecha Quilmes y Defensa y Justicia a las 18:15 y a las 20:30 Boca Unidos e Instituto, que también son los equipos que están ahí arriba en la punta. Correcto. La tabla de posiciones por ahora queda River Central con 65 puntos, Instituto con 63, que ahora tiene la presión Instituto, el equipo de Córdoba. Para hace varias fechas la tenía River la presión. Ahora la tiene Instituto, que tiene que ganar sí o sí para ascender directamente. Uh-huh. Quilmes con 58 y Boca Unidos con 50, un poco más alejado. Bien. Por ahora, bueno, River es Central ascendiendo directamente, Instituto y Quilmes juegan para partido de promoción. Correcto, bien. Ahora pasamos a los autos. Los autos, dale. En la Fórmula 1, una histórica victoria del venezolano Maldonado. Uh-huh. Que ganó por primera vez un gran premio, el Gran Premio de España. Un piloto de ese país es la primera vez que gana esta competición. Segundo quedó Alonso y tercero Kimi Raikkonen. Perfecto. Y en los autos, automovilismo argentino, en el TC Turismo Carretera, Vaso logró su primer triunfo en esta competición, tras imponerse en las termas de Río Hondo. Segundo terminó Ortelli y tercero Alaus. Muy bien. Ahora pasamos a otro deporte, a las raquetas en el tenis. Federer le ganó la final a Berdych en la final de Madrid y aseguró su segundo puesto en el ranking mundial, dejando tercero a Rafael Nadal. Tercero lo dejó, bueno. Así que primero queda Djokovic, uh-huh, segundo Federer y tercero Nadal. Le ganó a Berdych, que venía de ganarle... Pero de esos tres no sale ese podio. No, se van turnando, ¿no? Sí. De los tres. Hasta ahí nomás. Sí. Y no sé si se podrían estar los tres juntos primero, así que... Tranquilamente, ¿no? Sí. Bueno, Berdych, que ganó, venía de ganarle en la semifinal a Del Potro. Un gran partido también. Uh-huh. Ese partido lo vi, lamentablemente perdió Del Potro. Que bueno, iba a tener... Que venía bien. Venía bien, venía de salir campeón también. Y bueno, iba a tener un partido complicado también con Federer en la final. Y bueno, pasamos al vóley. Ahora, dale. Un juego... el juego olímpico que se va a jugar en Londres. Sí. Se están jugando una plaza. Hoy, ahora, en un ratito, empieza a las 9, a las 21 horas. Va a jugar contra Venezuela para ver si el que gana pasa directamente a los Juegos Olímpicos de Londres. Clasifica directo. Perfecto. Ya está viendo volei y estaba viendo el hijo de Conte y es igual a Conte. Y dije, ¿está Conte jugando? No, si Conte está re viejo. Sí. Es más alto encima. Más alto. Digo, pero es igual al padre. Mira, no sé, que no lo tengo. Es igual, visto. Es un poco más alto. Mira, dijo. ¿Y anda bien? Por lo menos por lo que yo vi, sí, anda bien. Tiene los genes. Sí. Bien puestos. Exacto. Argentina, que viene de ganarle a Chile y a Colombia en este torneo que se está jugando preolímpico. Bueno, hoy juega contra Venezuela, a ver si gana y ya vamos directamente para Londres. Ojalá que sea. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información deportiva, gracias. Bueno, está Jorge Sala con la información deportiva. Bueno, antes del final del programa tenemos algunas cositas copadas para hacer. Para hacer, sí. El viernes 18 propone esta fiesta psicotrópica en 1889 Bar. Fiesta psicotrópica, mirá vos. Bueno, abre junto a Calaveras, viernes 18 a las 23 horas, en Avenida Presidente Perón, acceso oeste con Electrónico Ituzaingó. Vamos a tener, propone llevar nuevamente toda su fiesta psicotrópica, abre. ¿Eh? ¿Qué es una fiesta psicotrópica? No sé si lo quiero saber. Dice, bueno, acá dice que será cuestión de acercarse con ganas de divertirse. Ah, ¿eh? Bueno. Y liberar las mentes. Bueno, bueno, vamos, bueno, vamos, bueno. A ver qué, vamos a probar. No nos cuesta liberar la mente, así que... No, es verdad. Así es. Bueno, y ya si vas para el lado de... También estamos por el lado de Ituzaingó. Sí. Fiesta de los Malos Hijos. Esto lo auspicia La Mala Madre Teatro. Es un grupo, bien, de teatro. este sábado 19 de mayo, 24 horas a las 12 de la noche, la hora de las brujas. Esto es con buffet, en Olivera 1289, esquina Erescano y Tusengo Sur. Bueno, una opción de teatro independiente. Teatro independiente, muy bien. Bueno, un poco de todo entonces. Así es, y tiene algo más ahí. Y tenemos una varieté, muy bien, una varieté que se va a dar en el Churqui, en Jolie 2637, que es de callejero, es el Pro Octubre Callejero. Mira vos, muy bien, que va a haber de todo. Ya la cuarta edición. Ya la cuarta edición, es verdad. Golondrina Suárez y Panceta, Grupo Viento, habrá música, Los Comunes, Calaveras, La Ricarda de Rock, habrá teatro también, a cargo del Tercer Cordón y Teatro Performance. Así que bueno, una varieté ahí en el Churqui. Así es, que el está próximo buenas, sábado 19, en el Churqui en Jolie 2637. Bueno, y te cuento que también el Rucalés se va a estar presentando en vivo en Chill Out. Bien. Esto va a ser también el sábado a las 11 de la noche, el próximo sábado. El Ruca vuelve al ruedo este sábado 19 de mayo en vivo en Chill Out. Invitan amigos, buena música, unos tragos y banda en vivo, nada menos. También invitados al escenario y temas nuevos de Rucalem. Así que bueno, no perdérselo. Bueno. Puede pedir por Facebook, en el Facebook de Rucalem, sí, las entradas. Están a 20 pesos, ahí dicen. Así que un precio popular, para que vayan a ver a el Rucalem. Veámoslo, escuchemos lo nuevo de Rucalem. Así es, así es. Mira, mira, bueno, Romy, hoy tenemos vecinos, por fin. Por fin tenemos vecinos. Tenemos vecinos, vamos a pasar la posta a la gente de... ¿De? La ceremonia del guiso. Que... Exactamente, se me hizo una laguna. Bueno. La ceremonia del guiso que empieza a las 9 de la noche aquí en el 90.1. Bueno. Aquí en FM Moreno. Así que bueno, le deseamos mucha merda. Un buen arranque. Mucha merda a la gente para el comienzo de su ciclo aquí. Exactamente. Bueno, aquí estamos. Esto fue Peor para el Sol. Nos encontramos el próximo domingo aquí en FM Moreno 90.1. Espero que lo hayan pasado bien. Estuvo Jorge Sala con los deportes, estuvo Walter Fuentes en la operación técnica, la musicalización, Romina Nieva. ¿Cómo la pasó usted? ¿Bien? Perfecto. Bien, bien. Muy bueno, si usted la pasó bueno. Bien, yo la pasé bien. Entonces, le agradecemos a Luciana Canciani que nos vino a visitar, a Gabriela Romero, a Iván Franco, fueron todos parte de este programa, ¿eh? Exacto. Y Guillermo Amaro también estuvo con nosotros. Bueno, por supuesto, ¿eh? No diga mi identidad secreta, que todo el mundo sabe que yo me llamo Guillermo Moreno. Así que, por favor. Ah, usted dice. Ah, bueno, claro. Bueno. Bueno, nos encontramos el próximo domingo. Tranquilos, ¿eh? Porque el camino es largo y hay que recorrerlo todo. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho. Y mi alma se muere de ganas. Este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa. Y loca alegre y se arregla para salir, se viste con ropa plateada y me